¿Alguna vez te ha visitado el pastor de tu iglesia o distrito? ¿Cómo te sentiste? Para mí fue una de las mejores experiencias en mi caminar cristiano, pero a muchas personas le aterroriza que el pastor los llegue a visitar. Bueno, analizaremos la carta del libro de Gálatas, cómo Pablo escribe como pastor a la iglesia, exaltando a Jesucristo, trayendo ánimo a los creyentes y no poniendo en tela de juicio la verdad de Jesucristo. Así que acompáñanos aquí en Estudiemos Juntos al analizar el corazón pastoral de Pablo. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. En este día tenemos una lección muy especial porque estaremos viendo el corazón de Pablo hacia la iglesia de Galacia. Pero antes de continuar, permítanme presentarle a nuestros amigos aquí en el estudio. Tenemos a nuestra amiga Sharon, muy bienvenida. Gracias, Dani. Hola, bienvenidos a Estudiamos Juntos. Mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y quiero dar un lindo saludo a todos ustedes que cada semana nos siguen con Estudiamos Juntos y también los nuevos. Traigan sus Biblias porque cada semana nos gusta estudiar la palabra de Dios y esta vez vamos a seguir con Gálatas. Así es, Sharon, muy bienvenida y es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y también tenemos a nuestro amigo Ezequiel aquí. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiamos Juntos y como han dicho todos, andamos estudiando Gálatas. Y ha sido un libro bien poderoso, bien fascinante, asombroso y también bien lindo, conociendo todos los temas de justicia por la fe, a la historia de Pablo y su persecución de la iglesia. Y hoy vamos a hablar sobre cómo él personalmente se relata su experiencia con los Gálatas. Acompáñenos en Estudiemos Juntos. Así es, Ezequiel, y es un gusto tenerte aquí con nosotros también, estudiando la palabra de Dios. Pero antes de continuar, le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si puede tener una palabra de oración. Oremos. Querido Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Pido que la carta que Pablo escribió a los Gálatas muchos años atrás, que sea relevante para nuestros días hoy, que podamos aprender una lección para este día, ¿no? Y lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, estamos en la lección número 9 de este trimestre, una apelación pastoral de Pablo. Y leamos el versículo de estudio que se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 12, y le voy a pedir a Ezequiel que lo pueda leer por nosotros. Sí, claro que sí, dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes, ningún agravio me habéis hecho. Así es. Y vamos a leer el resto de esos pasajes hasta el versículo 20. Estaremos analizando el corazón de Pablo, por así Amén. decir. Muchos de los falsos maestros que estaban penetrándose dentro de la iglesia, obviamente no tenían el bien de la iglesia en mente. Y Pablo está escribiendo esta carta no solo para corregir los errores teológicos que estaban infiltrándose, pero él estaba también tratando de ministrar a aquellas personas, a aquellas almas a las cuales él amaba. Y aunque él está escribiendo con un corazón pastoral, eso también nos ayuda a todos como individuos, no solo a los pastores que nos están viendo a través o escuchando a través de esta transmisión. Todos podemos traer ánimo y esperanza a los creyentes. Todos podemos traer ánimos y esperanza a aquellas personas que están lastimadas y a la misma vez ayudar a corregir y quitar de sus ojos a las nubes oscuras del error que se mete muchas veces dentro de nuestras iglesias. Ahora bien, en Gálatas capítulo 4, versículo 12 al 20, ¿cuál es el empuje, por así decir, o el sentido de Pablo? Ya leíste el versículo 12, quizás leamos algunos versículos Más voy a leer del 13 al 15 y quizás Sharon puede leer del 16 al 18. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio y no me despreciasteis ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Al contrario, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde pues está esa santificación que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieras podido, os habría sacado vuestro propio ojo para dármelo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad? 17. Esas personas tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Es bueno ser siempre celoso por el bien, y no solo cuando estoy con vosotros. Amén, Pablo. 19:20. Bueno, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar en vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Wow, aquí hay muchas cosas que están pasando por el corazón de Pablo. Era un mensaje que realmente estaba convenciendo a la gente de su pecado, pero él les quiere dejar saber que él no andaba predicando este mensaje por algo personalmente que él tenía, pero él lo andaba predicando porque Dios le andaba encomendando ese mensaje. Y también otra cosa que podemos mirar aquí es que dice Pablo que él era una persona que tenía enfermedades, era una persona que no era físicamente lo que la gente espera de el Pablo del Nuevo Testamento. Era una persona como, históricamente chaparra. Él tenía, no podía muy ver claramente por sus ojos. Y a pesar de estos desafíos, él dice, yo prediqué en el Espíritu de Dios. Ahora, cuando yo leo esto, veo que tiene un corazón maternal y paternal a la misma vez. Hasta aún él llega a hacer una comparación de su preocupación por la iglesia con aquellos de parte, dice el versículo 19, hijitos míos, porque bien, porque por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él en realidad está preocupado por la condición que la iglesia en ese tiempo está pasando. Es como un padre con hijos que se le están apartando de la fe, y realmente es difícil porque los crió en la fe y enseñándole de Jesús, pero están eligiendo otro camino. Así es, y no solamente es un dolor por corregir la teología de ellos, sino que también el carácter de ellos, porque él sabe que esta condición revela el corazón verdadero de ellos. Por eso él les dice, como tú dijiste, él les está recordando, si yo hubiera necesitado un ojo, ustedes mismos se lo hubieran sacado y me lo hubieran dado sus ojos a mí, ¿me entiendes? Pero ahora la actitud que ellos estaban tomando hacia él era algo completamente diferente. Entonces, este mensaje para los Gálatas también son para esos padres que sufren hoy en día por sus hijos, que sean aventurados ustedes, porque que tengan fe que Dios puede obrar en sus vidas también, como para los Gálatas. Yo sé que a veces nosotros no corregimos a nuestros hijos como se debe de hacer. Yo sé que a veces no les enseñamos que hay consecuencias a sus hechos. Y simplemente por ese hecho, los niños comienzan a razonar, bueno, no hay consecuencias y pues yo puedo continuar mi estilo de vida. Y eso es no lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que cada cosa que nosotros hacemos tiene un resultado y nosotros somos responsables por las cosas que nosotros hacemos en esta vida. Ahora, cuando él dice en el versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ninguna ofensa me habéis hecho. Quisiera que leyéramos otros versículos en otras cartas que él ha escrito para que podamos tener un mejor panorama para entender qué es lo que él está diciendo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, Filipenses 3, 17 es otro. Primera de Mira, Corintios Filipenses. 11, 1. Hay Filipenses 3, 17, Ezequiel. Dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo Jesús. Así es, ahí en palabras básicas casi lo mismo que él está diciendo de sed como yo. Y en Filipenses 3, 17. Él lo leyó y yo leo 1 Corintios Ajá. 11:1. No, él acaba de leer 1 Oh, Corintios 11, ok, 11. es similar. Ajá. Dice Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que viven según el ejemplo que tenéis en vosotros. Amén. Así es, ser imitador de ellos. Y dice, segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 y 9, al 9, dice, vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde en el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. ¡Wow! ¿Qué podemos aprender de Pablo y el resto de los apóstoles cuando estaban plantando iglesias? En la vida hay esenciales y no esenciales, pero todos son esenciales. Y lo que digo es que hay cosas que son negro y blanco. Por ejemplo, no matar, no robar. Esas cosas claramente se definen en la ley de Dios. Y hay otras cosas que realmente que Dios quiere que nosotros hagamos, pero al contemplar más y más la palabra, llegaremos allá. Y una de esas cosas eran las costumbres de los gentiles. Y Pablo se hizo como muchos de los gentiles. Él a veces él comía como ellos, no que él quebraba los mandamientos de Dios, pero él hacía como ellos hacían. Y él hizo todo eso para que él los tomara y los llevara a Cristo. Yo creo que ese es el ejemplo que realmente Pablo les quiere decir, que miren, yo me hice como ustedes para que ustedes me sigan a mí como yo sigo a Cristo. Así es. Y Cristo siendo nuestro ejemplo, cuando hay alguien en nuestra vida, en particularmente dentro de la iglesia, al cual podemos ver que esa persona, yo sé que todos los que nos están escuchando o viendo pueden echar un vistazo panorámico a sus iglesias y pensar en alguien en esa congregación que en realidad quisieran imitarlo, porque saben que esa Amén. persona tiene una relación viva con Amén. Jesús. Y eso es lo que Pablo está queriendo enfatizar aquí, como en 1 Corintios 11:1, Pablo invita a los cristianos a imitarlo al poner en primer lugar el bienestar de otras personas. Yo tengo a mi hermanito que él vive allá en California. Él me dijo, Ezequiel, compré una matralleta. ¿Quieres ir a disparar allá en el desierto? Y realmente yo no soy esa persona que usa matraetas y pistolas, aunque antes tenía, pero no sé, ya no me da ese gusto. Pero él nomás iba a estar disparándole a blancos. Y yo, por el amor que yo tengo, aunque no es una cosa que particularmente me motiva, yo fui con él. Y así a veces yo creo que nosotros vamos a ser muy efectivos en nuestro ministerio. A veces hay cosas que no quebran principio, pero que nosotros podemos hacer para alcanzar a otra gente. Y a veces muchas de las cosas, Cristo Jesús mismo lo hizo. Si tú te figuras, Cristo Jesús, Él no come carne allá en el cielo, pero Él cuando llegó a esta tierra, Él comió su propia creación. Jesús llegó a las profundidades del pecado para alcanzarnos a nosotros. Nos pone a pensar qué estamos dispuestos a hacer para alcanzar a las otras personas. Y lastimosamente no queremos salir de nuestra burbuja, ¿entiendes? Para rescatar a aquellos por los cuales Cristo Amén. murió. Tenía, antes que nos mudamos, tengo un amigo que él se apartó de la fe. Y él era muy estricto, era cada vez él guardaba los preceptos de toda la palabra. Era una persona, un mentor muy espiritual mío. Y él se apartó de la fe. Él comenzó a usar drogas, él comenzó a meterse en el mundo profundamente. Y una vez él me mandó una carta y él me dijo: Ezequiel, a veces para encontrar gente vamos a tener que ir a la profundidad del bosque para buscarlos. Y al principio dije: no, no, no debemos hacer eso, pero yo comencé a pensar en mi corazón. A veces vamos a tener que sacrificar las cosas que deseamos para hacer lo que la gente necesita. Así es. Ahora mencionamos un punto en cuanto a hacer, él dice, yo me hice como vosotros. ¿Y qué podemos hacer? Quisiera que leamos a Primera de Corintios 9, 19 al 23. Porque, ¿qué es lo que Pablo dice que nos puede ayudar a comprender mejor el punto en la última parte de Gálatas 4:12 que yo me hice como vosotros? ¿En qué aspecto nos podemos hacer como el resto de las personas para poderlos alcanzar? So, Primera de Corintios 9, 19 al 23, y si leemos tal vez un versículo cada uno. Y dice, aunque soy libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como yo si estuviera sin ley, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me hice todo para que de algún modo salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme compartícipe de él. Wow. Yo sé que estos versículos están repletos de puntos teológicos también, pero quisiera hacerlo práctico. ¿Y qué es lo que dice Pablo aquí que nos ayuda a comprender ese punto, que el mismo punto que está haciendo en Gálatas capítulo 4, versículo 12, de que yo me hice como vosotros? Él que está queriendo llegar, está alcanzando a judíos, a griegos y al resto, ¿me entiendes? Porque este evangelio iba a ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué es lo que él está haciendo aquí? Muchas veces tengo amigos que no tienen los mismos principios que yo tengo o los mismos valores, entonces me ven como una persona bien diferente que como que me creo todo bien alta o cualquier cosa. Pero una vez cuando estoy con ellos, todo lo que necesitan ver es que soy normal. Que me río, que me gozo con ciertas cosas y que me gusta estar con ellos. Y eso es una de las cosas que necesitamos hacer, como él dice, hacer todo, me hice, a todos me hice todo para que de algún modo salve a algunos. Dios no nos llama a comprometer o Rebajar. los principios que tenemos, pero como dijo Ezequiel, si hay algo que podemos hacer con nuestros amigos para acercarnos a Jesús y a la misma vez no rompemos nada de los valores que Dios nos ha dado, tenemos que hacerlo para salvarlos. Sí. Y esa es una de las preguntas más difíciles que nosotros nos podemos preguntar, es ¿cuál es el balance? Y este texto nos presenta la solución. Dijo Pablo: yo ayudo a esos que están sin ley. Yo me hago como sin ley para ayudar a esos sin ley, pero no que no estoy bajo la ley de Cristo. O sea que él sabía la ley que lo gobernaba, pero él iba a ayudar a esas personas en ciertas situaciones. Yo sé que así nosotros también le podemos pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que en cada situación nosotros sepamos cómo comunicarle a la gente que ellos tienen que llegar al estándar de Cristo, pero que también nosotros somos gente que ellos pueden llegar a. Así es. Y en nuestra clase de evangelismo, Ezequiel, estamos viendo que vivimos en En un mundo de donde las culturas están mixtas, la educación, el nivel de educación de las personas es diferente de acuerdo a las comunidades. Y aquí Pablo, en esos versículos, dice que aunque el evangelio era el mismo, el método de Pablo variaba de acuerdo a la gente que él trataba de alcanzar. Y yo sé que dentro de nuestra iglesia hay muchas personas que quizás están cansados de los seminarios proféticos cuando ven Daniel y Apocalipsis. Ay, otra vez hablar de las bestias y todo esto, ¿me entiendes? Pero tenemos que recordar que esos pósters, esos flyers, no sé cómo, Folletos. esos folletos, esas campañas están diseñadas para personas que no conocen de las profecías bíblicas, aunque tú estés cansado de escucharlo cada año. Y también van a haber momentos donde se tienen que tener campañas de salud, campañas de matrimonio, tal vez semanas de oración basadas en las parábolas de Jesucristo, pero van a haber momentos que se tienen que hablar de las profecías también y que tenemos que recordar que todo esto la iglesia lo está haciendo para alcanzar a diferentes personas, porque hay personas que tal vez no estén interesados en cosas de matrimonio o de educación o de la, pero en nuestra comunidad hay personas de otras denominaciones que les gusta todo esto de las profecías y estas personas necesitan. En tu trabajo, en tu familia, tú tienes que tener tacto en cómo alcanzar a las diferentes personas. Amén. No significa que te vas a ir a cometer pecado con esas personas, pero tienes que reconocer ¿cómo puedes llegar al corazón de esas personas? Yo me recuerdo que cuando yo vivía en California, tenía amigos que no tenían mis creencias y tampoco mis costumbres, pero nosotros cada vez nos juntábamos. No sé, y un amigo, ando pensando en un amigo especial, y él cada vez cuando él estaba a veces en el carro con nosotros, nosotros tocábamos música cristiana. Y él dice, Ezequiel, ¿qué tipo de música es esto? Le dije, oh, es música de Dios. Y se quedaba como asombrado y confundido. Él no entendía esa música. Pero me acuerdo que después de un tiempo, después de 2 años, nosotros también cantamos y él también cantaba con nosotros. Y así nosotros podemos mirar que poco a poco el amor de Cristo puede alcanzar a la gente. Así es. Un punto último en este tema, quiero decir, muchas veces tenemos la tendencia de, como mencioné antes, que solo necesitan ver que somos normales, entonces muchas veces pensamos, solo quiero mostrarles que soy como ellos y que no tengo nada de indiferente y que podemos ser amigos para siempre y todo esto. Pero realmente el mundo respeta cuando nosotros nos mantenemos firmes en nuestras Y así convicciones, es. porque ellos tienen sus convicciones y no tienen miedo de mostrar eso y nosotros tampoco, por el nombre de Cristo que llevamos, no tenemos que tener miedo de demostrar eso también. Así es. Y todo lo que hagamos tiene que ir envuelto con la compasión y el amor que Cristo tenía con las personas a las cuales él ministraba. Dice Gálatas 4:13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Así es, así que cualquiera que haya sido el sufrimiento de Pablo fue desagradable, pero llegó a ser una prueba para los de Galacia o de Gálatas y como que los impulsó a demostrar benevolencia hacia él. Y la pregunta para reflexionar a nuestra audiencia es, ¿cómo pueden nuestras pruebas y nuestros sufrimientos hacernos apoyar más en Dios? Porque me imagino que cuando Pablo estaba predicando el Evangelio, no sé si alguno lo ha probado, pero ha de ser muy difícil. Y yo sé que nosotros hemos estado en ese momento cuando estamos colportando y tenemos dolores de cabeza, tenemos gripe, dolores de huesos o de músculos de tanto caminar. Y en muchas ocasiones eso nos motiva a seguir adelante. Pero quisiera terminar, Sharon, si puedes leer el versículo 16. ¿Qué punto fuerte presenta Pablo aquí y de qué modo podríamos experimentar algo parecido nosotros? Gálatas 4:16, ¿me he vuelto ahora vuestro enemigo al deciros la verdad? Son palabras fuertes aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que, de qué manera nosotros podríamos experimentar algo similar a lo que Pablo está experimentando con esa pregunta? Jesús nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Eso está mencionando de que vamos a estar enemigos en la vida, especialmente si estamos al lado de Jesús, porque al proclamar la verdad va a haber enemigos, porque tenemos un mundo así. Pero acá dice que no tenemos que tener miedo de hacer enemigos si es por la causa de Dios. Pero a la misma vez tenemos que amar a esa gente para mostrar el amor de Dios a ellos y ganarlos como amigos. Diferentes personas que a veces cuando nosotros nos juntamos te sacan el yo en tu corazón y no debemos de enojarnos porque realmente nos enseña que nosotros somos pecadores. Así Y es. yo sé que muchas de las veces yo a veces pensaba, oh, ellos me hacen que me enoje. Pero realmente yo descubrí que el que tenía el problema era yo. Y eso es lo que debemos de entender, que el problema no está en la otra gente, está realmente en nosotros. Y que nosotros tenemos que destruir el yo que todavía permanece vivo en nuestro ser. Así es. Aquellas personas que buscan mantenernos en nuestro error y nunca levantan su voz para darnos la señal, Dani, peligro. En realidad hay que cuestionar la amistad de esas personas porque un verdadero amigo, un verdadero pastor como Pablo, se arriesga a que las personas se enojen contra él, pero esa persona está buscando la salvación de las personas al comentarle las verdades. Y tú, querido amigo y amiga que nos estás escuchando a través de esta transmisión, tal vez los mensajes que se han escuchado a través de esta carta están llegando a ti y quizás en alguna ocasión el pastor ha pisoteado tus pies al decirte algunas verdades, pero lo ha hecho con el amor pastoral. Y es un momento para reflexionar en dónde estamos, porque el pastor de pastores, Cristo Jesús, está próximo a venir y es momento de rendir nuestras vidas hacia Él. Así que hasta la próxima, que Dios te bendiga.